Aquí comienza Ecos de Tinta, la columna de artes visuales de Agustina Caruso, auspiciado por A3, Casa de Arte de la Fundación FERS. Se queda encerrada Agustina Caruso en su columna. Nos quedamos encerrados en tu saber, Caruso. ¿Cuál es la propuesta del día de la fecha? La propuesta del día de la fecha, arrancamos ya, me estoy dando cuenta. Sí, arrancamos. Sí, arrancamos. Cuando se prende el caserito rojo. Pero no veía el rojo, la chica no veía el rojo. Siempre venís con mucho y después no te alcanza. Entonces hoy te vamos a... Me van a regalar aire. Sí. Ay, qué lindo, respiro mejor entonces. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos a uno que quedaba pendiente, que es Carlos Alonso. Uh-huh. Bestia de bestias, maestro de maestros. Acá mirando los libros. Acá mirando los libros que van a estar en los videos increíbles que por ahí estás viendo en este momento, porque después veo los videos y digo, ah, ok, en este momento en realidad estoy hablando. El micro de hoy se llama Páramo Alonso Tormento Amateur. Si uno investiga en YouTube a Carlos Alonso, va a encontrar, desafortunadamente, muy pocos videos porque este hombre es bastante amateur. No. Amateur, muy amateur y nada amateur. Es como una contraposición muy interesante. Quiero decir, bastante cuidadoso con mostrarse, ¿no? Entonces no van a encontrar muchos videos, van a encontrar algunas cositas, pero las cositas que se encuentran son realmente maravillosas. Hoy tiene 81 años, Carlos Alonso, nació en 1929 en Mendoza, Tunuyán, ¿sí? Y hace muchos años que vive en un quillo en Córdoba, con este espíritu muy campesino, ¿no? De una conexión muy importante con la naturaleza, ¿no? De hecho, él relaciona la vida del artista con los periodos de siembra, de cosecha, de seca, ¿no? Como que uno tiene que ir al ritmo un poco de la naturaleza. Mira. Pero todo este título de Páramo Alonso Tormento Amateur venía de... Primero, Páramo en relación a un texto que él mismo dice en un video de que encontré por ahí navegando, donde él relaciona al pintor con un páramo. Porque dice, cada vez que uno pinta, que uno... produce trabajos, dibujos, pinturas, óleos, lo que sea, va talando un árbol del bosque interior o interno y finalmente va llegando a una suerte de páramo, ¿no? Donde un terreno yermo, donde no crece demasiado, no hay mucha vegetación, ¿no? ¿Eso es el interior a lo que uno llega? Él decía, en relación a otra persona que no recordaba, a un poeta, supongo yo, que a medida que uno va produciendo obra, va pintando, se va talando el bosque interior. Cada cuadro representa un árbol, por así decirlo, ¿no? Como una forma de exteriorizar lo que uno va haciendo. Eso en relación a esto de por qué era páramo Alonso, ¿no? Uh-huh. Y también se me ocurría esta idea del páramo en relación a y esto de la tierra poco fecunda con su tormentosa vida, ¿sí? Él perdió a su hija en la última dictadura militar, de desaparición forzosa, lógicamente, su hija Paloma, ¿no? A la que buscó un montón, bueno, como todo padre, pero nunca dio con su paradero, ¿no? Él se exilia también en París, en Madrid, en Roma, y va y vuelve todo el tiempo, continuamente venía a la Argentina. Y siempre igual fue signado, marcado por una absoluta conciencia, una responsabilidad, un compromiso con, él decía, con ciudadanos o con su país, con su espíritu social y político, ¿no? Siempre denunciando los atropellos y la pobreza, la desigualdad, ¿no? Y obviamente no cesó, y por el contrario, cuando desaparece su hija Paloma, cosa que si uno ve su obra, la denuncia todo el tiempo. No sé si han tenido oportunidad de ir a ver a las Galerías Pacífico, un mural de Carlos Alonso, que está por acá, ¿sí? Donde se ve a su hija Paloma bajo las garras de las fuerzas políticas y la deformación política, ¿no? Es muy fuerte toda la obra de este muchacho. Acá también tenemos otra imagen de Paloma. Ella desapareció cuando tenía 21 años, ¿sí? Y él siempre se sentía muy identificado. Esto es una instalación también, que hay solamente fotografías porque se levantó bajo el último golpe militar, donde él denuncia y relaciona la dictadura militar, el abuso de poder, con la carnicería. Y van a encontrar muchos tormentos de Alonso, ¿no? Donde uno se llama Manos Anónimas, digamos, diferentes series donde denuncia, otra se llama Milicos, del ganado y lo perdido, ¿sí? Series de este muchacho acá. Y, por ejemplo, también donde relaciona a la carnicería, las reses, ¿no? Con este abuso total. ¿Y dónde estaría lo amateur, digamos? Por ahí, porque tengo un prejuicio con respecto a la palabra, como si, ¿no? Amateur es alguien que no vive de su profesión, pero por ahí está subestimado el amateur, como que no alcanza a ser profesional. Digamos, se ve que claramente es un artista, de amateur no tiene nada. No, exactamente. ¿Por qué lo denominas amateur? Mira, él en una de las entrevistas, estas escuetas que podemos encontrar, habla de que arranca así, cosa que me pareció sensacional. Él dice: siento que no puedo apresar ningún conocimiento. Y que cada vez que me encuentro con un lienzo, con un bastidor, con una tela, con un papel, soy una especie de amateur. Estoy ingresando como una persona nueva que no conoce nada. Y no retengo inclusive lo que he visto, sino que arranco de nuevo. Por eso dice que todo el tiempo se reinventa, busca nuevos discursos. Dice, las palabras se gastan, así que hay que renovar el lenguaje continuamente. De hecho, si uno ve la obra de este muchacho, de Carlos Alonso, que de muchacho no tiene nada, más bien de experimentado, amateur en el sentido de que se siente un ingresante hacia las artes plásticas continuamente y no siente que lo tiene contenido o sabido, claro, sino que al contrario, todo el tiempo se da por jugar o experimentar, ¿no? Darle ese lugar a la experimentación. Entonces no tiene una técnica definida en cuanto a... En realidad, el trabajo artístico, digamos, varía muchísimo las técnicas. Vamos a encontrar óleos, acrílicos, pasteles, carbones. Si bien la obra más conocida de Carlos Alonso son los dibujos, ¿sí? Él dice que por ahí su dibujo hizo más escuela, digamos, signó más por ahí por la fortaleza que tiene, ¿no? Y la claridad en la lectura de un dibujo de Carlos Alonso. Si uno estudia un poco la formación de Alonso, él tuvo como maestro ni más ni menos, entre otros grosísimos, a Spilimbergo. Yo acá ubiqué un retrato de Spilimbergo, ¿sí? Para que vean acá, las chicas pueden buscar también en Google un retrato de Spilimbergo, van a encontrar los ojos, por ejemplo, la expresión, la estructura del dibujo propia de la obra de Spilimbergo, ¿sí? Que claramente está en el dibujo de Carlos Alonso. Y van a también encontrar, cuando busquen inmediatamente Alonso, obras donde representa o pinta a Renoir, a Van Gogh, ¿no? Él hablaba de... decía que si Van Gogh fuese parte de la religión, digamos, era un santo, ¿no? Porque él hablaba de que Van Gogh todo el tiempo iba conquistando lugares, que inició la pintura moderna cuando integra los elementos de la cotidianidad, como los famosos borseos, sí, o los girasoles, a la escena del arte contemporáneo. Digamos, lo cotidiano ingresa en el gran arte, cosa que se lo debemos a Van Gogh, ¿no? Entonces lo tenía como una especie de santo, al que había que dejar de alguna manera testimonio en la obra, ¿no? Él todo el tiempo habla de la responsabilidad ética a la hora de pintar. Digo, no solo la responsabilidad, él hacía la diferenciación de que encontraba en los jóvenes de hoy en día quizás bastante preocupación por la estética y no por la ética. Decía que él tenía que de alguna manera dar testimonio y colaborar en la medida de lo posible desde la plástica a que este mundo sea un poco más vivible, ¿no? Un poco más habitable. La mirada ética, política, ideológica, vamos a decir. Totalmente, pero toda su vida, toda su vida. No es que fue a partir de la desaparición de Paloma, lógicamente fue desde muy pequeño donde él se sintió totalmente atraído por la denuncia. Y él inclusive habla de que no puede hacer un arte que esté por fuera de eso, que esté por fuera de la denuncia, social, el esclarecimiento, ¿cómo? Y el compromiso social. Totalmente, totalmente. A mí particularmente me gusta todo, pero los dibujos de Alonso son infernales. Inclusive cuando él ve la pintura está claramente sustentado en el dibujo. De hecho, él hace alusión a esta ridícula distinción que solemos tener de generalmente el dibujo por fuera, o cuando uno dibuja mucho pinta poco, o viceversa. Sí. Y él decía, para mí el semblante o la base o el cimiento de una buena pintura tiene que ver con la estructura de un buen dibujo. También habiendo tenido a Spilimbergo, que tiene una estructura muy, muy sólida en dibujo, o habiendo tenido como maestro a Lajo Salai, que era una línea mucho más quebrada. De hecho, él cuenta en algún relato que Lajo Salai se les acercaba y le decía, quiebren la línea, ¿no? Como para darle cierta intensidad. Si uno mira los dibujos, esta violinista que me parece fabulosa, que es la tapa de esta columna, también la línea es súper quebrada, muy modulada, ¿no? Este es un grafito, pero cuando usa cualquier tipo de técnica también trabaja de esta manera con, le decía, cargándole la emoción, ¿no? A lo que estaba haciendo. Si uno piensa en la vida de Carlos Alonso, no es que en su casa estaba rodeado de cuadros, sino que el abuelo le dotó un poco ahí, el abuelo era español, entonces tenía cierta costumbre de relacionarse de una forma más estrecha con la pintura, ¿sí? Y cuentan que de chico, inclusive en el periodo de formación escolar, en el primer periodo, exponen un cuaderno de él, que hace en las clases de geografía, castellano, matemática, qué sé yo, lleno de dibujos, como para supuestamente abochornarlo, ¿no? Era como la vitrina donde mira este tipo que en vez de estar concentrado en lo que tiene que estar haciendo, está dibujando sin parar, ¿no? Mm. Sin embargo, por el contrario, produjo que todo el grupo de sus compañeros lo adulara y le diga, che, qué bien que dibujás, pibe, es asombroso. Y eso produjo también una especie de link inmediato donde él nunca tuvo dudas, hasta desde muy, muy pequeño, que lo de él iba por ahí, por el, digamos, una tremenda vocación de la cual nunca dudó, ¿sí? Y que siempre desarrolló, ¿no? Es un pintor, para mí, del que no podíamos escaparnos de alguna manera y que está asignado por la tortura, la propia tortura. Inclusive, acá trajimos un librito que está por allí, acá, Bajo la lluvia ajena, que es de Hellman, ¿sí? Sí, de justo que hablábamos hoy. Claro, ¿hablamos hoy? No, justo, no importa, es una obra que hizo Juan Hellman, hicimos referencias. Ajá, ok. Y bueno, Hellman también exiliado y comparten un poco, hacen un guiño a esta cuestión de la herida que no se puede curar de ninguna manera, pero se puede mostrar. ¿Este libro lo trabajaron juntos, Bajo la lluvia ajena? Es un texto de Hellman que ilustra Carlos Alonso. Y después tenemos otros libros. Sí, pues justo habla del exilio, a lo último, así mirando rápidamente. Claro, exactamente. Algo que los afectaba a los dos en su subjetividad más profunda. La línea también, esto que él decía, muchísimo. A mí me interesa que la línea esté cargada de emoción. Si miran en internet, la línea de Lajo Salai tiene mucha relación con la línea de Carlos Alonso. Claramente, él también habla, ¿no? De Courbet, de Renoir. De Renoir hace unos retratos infernales. Renoir tenía una artrosis muy degenerativa, muy fuerte, y hacia el último periodo de su vida se ata los pinceles a la mano con unas vendas, ¿no? Muy fuerte. Y él lo retrata de esa manera. Wow, acá, acá se ve un poco. Mira, no había visto nunca. Acá se ve un poco las manos, cuando ya no las podía movilizar mucho Renoir, ¿sí? Pero es bien interesante ver. Hay también un montón de obras. No sabía eso, es conocido, me imagino. Sabe tanto. No, sí, es conocido. ¿Sí? Hay una película donde no me acuerdo el nombre, pero seguro que si la buscan como película biográfica de Renoir, lo van a encontrar. Ajá. Se escribe Renoir, ¿sí? Y él siempre se sintió, primero, muy influenciado por estos maestros, y segundo, necesitaba rendirles tributo. Y tercera cosa, hablar de su vida atormentada, atropellada. Digo, él se relacionaba con Renoir porque él decía, yo me tuve que exiliar y me sentía como Renoir. Me sentía atado de pies y cabezas, ¿no? La concepción también del arte como una cosa, como una cosa total, ¿no? Una unidad donde él quería pertenecer, ¿no? Pero no como una cosa ajena ni de escuelas divididas, sino un mundo que le era muy afín, con el único que podía manifestarse con suma naturalidad. Hablamos de las influencias. Uno piensa también en Bacon por la paleta o el desenfreno, la textura. Se nota que inclusive quizás me da la sensación de que hasta hay huellas en algunas pinceladas o formas de trabajar la materia propio de Bacon, y algunas también atmósferas muy gráficas también propio de Bacon, o de espacios muy escenográficos. Y también citar a Courbet con las paletas, ¿sí? El uso de cómo armaba las composiciones en la naturaleza, ¿sí? ¿Vive? ¿Nunca volvió a Argentina? Digo, para... Sí, sí, sí. ¿Sus últimos años fueron aquí? ¿O no, está vivo? Está vivo, está vivo. Tiene 81 años. Cierto, dijiste. ¿Y vive acá? No, vive en Unquillo. Quillo, en Córdoba. Y viene acá, en Córdoba, y viene acá para exponer o para alguna muestra. Van a encontrar unos... Generalmente cuando encuentran videos, digo, porque realmente se muestra muy poco y todo el mundo se alusiona a esto, que no es un tipo ¿Hay tan... ¿Hay alguna pintura de él expuesta en este momento que se pueda ver? Bueno, en las Galerías Pacífico, ahí está el mural enorme, sí. Y está en el Bellas Artes. Claro. Y en el Bellas Artes hay... Debe haber, yo no recuerdo exactamente, pero hay más de una. Hay un retrato de Spilimbergo, que fue su maestro. Hay, de hecho, cuando fallece su maestro Spilimbergo, hace un montón de retratos donde se retrata con él también pintando, ¿no? Bien, bien interesante que podamos naufragar la vida de este maestro. También podía nombrar a Egon Schiele como una gran influencia, ¿no? La línea súper cargada, súper expresionista. A él se lo tiene como un expresionista realista, digamos, social muy importante, del cual no podemos bien olvidar. Carlos Alonso. Un amateur, digamos, cuestionador de procedimientos. Me interesaba esa idea del amateur, ¿no? Del amateur como alguien que no respeta los procedimientos, sino que al contrario, les pasa por arriba y los cuestiona para poder indagarlos realmente, como para mí es un profesional, un verdadero amateur, digamos, claro, ¿no? Y para ir cerrando con la agenda, tenemos un muestrón de... es una colectiva, una muestra colectiva, que está en la en una galería que está ubicada en Callao 1868, Capital Federal. Inaugura el 10 de noviembre a las 11 horas, muy tempranito, hasta el 18 del 11 está expuesta, ¿sí? Está Cynthia Richard, Lola Earhart, disculpen que lo voy a nombrar un poco mal, Paula Vladimirsky, Luisa González, Santiago García Piloto, Julio Lépez, Fernando O'Connor, uno que ya hemos nombrado y nombrado y nombrado. Y también los invito a participar en un seminario que vamos a hacer de acuarela de retrato el sábado 18 de noviembre. Digo bien, pues estoy perdida en el año y ya se acerca fin de año y estoy asustada. No quiero que llegue. Agus, muy interesante, Carlos Alonso. Y bueno, claramente todas tus columnas. Tenemos la última de fin de año, ¿no? La de diciembre. Nos queda una. Pero ya. Es mañana. ¿Tenés definido cuál va a ser el cierre de este año? Tengo una idea. Tengo varias escritas, pero necesito chequear. Después charlamos. A ver qué definimos. Bueno, Agus, te despedimos. Tengo el título. Ah, pero... ¿Te puedo decir el título? Tírame el título. Adelante. Cata de lejos. Se llama Cata de lejos. Sí, la dejamos picando ahí. Muy bien. La dejamos picando. Gracias. Muchas gracias, a vos. Gracias a vos.